luego yo después. Ya, no, yo voy a tomar el de... ¿Lo pensaron mucho rato? ¿Lo pensaron mucho rato? Sí. Sí, ya. Sí. Ya. Respeto a la familia, yo respeto a la familia, el corazón de la patria, pues yo creo esa es la gracia, me confesó la Cecilia. Terrible la pedofilia, que pasa liebre por gato. Hay un juez en Garabato, y eso es lo amigo yo creo, que este asunto tan re feo lo pensaron hace rato. Improvisarles quisiera, improvisarles quisiera, porque me siento dichoso junto a este público hermoso, bajo de una enredadera. Una palma y la palmera yo la dejo pa' después. Con toda mi descortés voy a cantar con pericia, y de toda la injusticia el tiempo es el mejor juez. Vamos con otro pie forzado. Cada oveja con su pareja. Otra más. A ver, están saliendo alto, ¿eh? Por derecho reservado. Por derecho reservado. Este está bonito, ¿eh? Ya, ese no, lo vamos a hacer. Hacete eso. Vamos a hacer los últimos tres pies forzados. A ver, la violeta y los poetas. Jorge. Ah, me corresponde a mí. el hombre defender. Debe el hombre defender el alma de la cultura. Para que tenga estatura junto al hijo y la mujer. Mi Chile debe aprender a que nunca se someta. Tenemos solo una meta, yo lo digo de verdad. Defender la identidad, los poetas y la violeta. Gracias. Otro pie forzado. Yo creo un aparecido. Otro pie forzado, ¿eh? El canto tiene sentido, ahí sí. El canto tiene sentido. Está bonito eso. Sí. El canto tiene sentido. Si es que mi canto se expande, si es que mi canto se expande, aquí y en todo terreno. Con el guitarrón chileno, mi Chile se hace grande. Desde el mar hasta los Andes, y con gusto yo he venido. Aparecido, y haré bien lo que se puede, pero cantándole a ustedes el canto tiene sentido. Yeah. Otro pie forzado. El guitarrón nunca muere. Bien, está bonito, bonito ese, ¿eh? Bonito. Que se repite el encuentro. El encuentro. A ver, denme en cuatro pies forzados. Y así la décima. El campo tiene su olor. El campo tiene su olor. El guitarrón nunca muere. El guitarrón nunca muere. Que se repite el encuentro. Mire que vamos bien. Ya. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver, porque ha sido lo mejor. El campo tiene su olor, clarito se puede ver. El cantar de amanecer entre hombres y mujeres. A veces tiene placeres, si acaso bien me concentro. Es muy bonito el encuentro, el guitarrón nunca muere. Yo voy a usar el pie forzado para que lo hagamos a tres razones, y va a ser, se ordena la despedida, que hubo un pie forzado antiguo. Ustedes pongan un pie forzado para usarlo de encabezamiento, ¿ya? O sea, una línea para usarle de encabezamiento. Para empezar. ¿Sí? A tres razones. Tú empiezas, Jorge. Se ordena la despedida ahí, ¿ya? Ah, correcto. Ese es el pie forzado. Ese es el pie forzado. Ah, correcto. Y la suerte la tuvo él. Sí. Espérate, Arnoldo. Les quiero comentarle que como vamos a cantar a tres razones, con un solo guitarrón, yo voy a bajar un poquito la voz porque ese guitarrón está más bajo. La suerte la tuve yo, la suerte la tuve yo. Por animar esta noche. Para cantar sin reproche, la herencia a mí me llegó. Le doy las gracias a Dios y aquí lo hago enseguida. En esta patria querida, que no muera la cultura. Hoy Chile tiene estatura y se ordena la despedida. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches.